que algunas. Y resulta que no es un sentimiento más, porque como dice Rudy Paz, el odio hace pertenecer. Si da pertenencia es porque no se siente ni se practica en soledad, ¿no? Lo cierto es que hoy tenemos un rato para ir sabiendo si el odio sirve o se sirven del odio, sospechar si el odio es o no improvisado, si necesita organización. Sabremos si el odio es pasivo o presupone una acción frente a ese rechazo que se siente, si se encarniza, se contagia, se discursea. ¿Será el odio un negocio? ¿Muere o renace? ¿Se hereda, se escribe y se hace una historia del odio? ¿Acaso represente también una zanja que cruza la tierra de punta a punta? Tal vez se haga sentir, se anuncie, se venda, se fanatice. Pero ya arrancamos con una pista interesante. El odio también tiene sus profetas y sus buenos aprendices. Tenés que cuidarte de todo, los trapitos, los motochorros, los limpiavidrios. Tenés que salir a la calle en el auto, en la parte de arriba, un trípode y una ametralladora. ¿Trípode y una ametralladora? Nosotros no somos sudamericanos, ojalá. Nosotros somos de un pedazo de Europa metido acá. ¿Trípode y una ametralladora? La gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero. Como bien merecido lo tienen. Me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Cada palazo en el lomo de estos negros, nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Nosotros estamos en contra. Saquen a todo este mal vivir que hay. Yo no le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley. Murió en su ley. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre. Uno menos. Este no jode más. Este no jode más. Este van a no tener que más. Matar a todos, porque no vamos a permitir que vengan más villas. Esto es para gente que no. Pero está acostumbrada a vivir con gente. Andá y así una sentada frente al Ministerio de Trabajo, si es el que te tiene que dar o donde se debe discutir. Pero andá a discutir en otro lugar más civilizadamente, no como un verdadero indígena y un verdadero incivilizado. No quise decir lo que dije, apliqué mal un término, quise decir salvajes y me salió indígenas. Es un negro boliviano. Boliviano. No es de Argentina, no es de Argentina. Quise decir salvajes y me salió indígena. Vos vas a la playa y ves todo esto negro con la pata en el agua, te agarras hongo, hongo la pelota, porque son sucios, le dan planes, le dan bono, le dan viaje, le dan pasaje. Entonces, cuando vos te querés ir a la mierda para alejarte de estos negros hijos de puta, aparecen los negros hijos de puta como las aguas vivas dentro del agua y te afanan, te rompen las carpas, te afanan en la carpa, máquinas de hacer pibes, todos horribles, parecen garrafas, viste, destrozan todo, la peatonal de Mar del Plata parece la India, llena de vacas, viste, llena, hacen chipás, se tiran en el piso, hay uno que tira la flauta, otro que enloquece a la víbora, otro que, viste, baila arriba los vidrios, otro que hace gritar el gato de un palazo, una mierda llena de negro. Pajarito cantor, que te encanta tuitear, sílvame al oído, ¿cómo debo pensar? Yo sé que es solo un troll, otro fantasma más, detrás de algún IP que va de anoia. El Facebook, que si cuál es el look. Activista de Instagram, donde te organizas. Ya te empecé a seguir porque no me gustas. Cuando que combatí con tus stories, tiembla el capital por tus corazones. Pues es el Facebook, que si cuál es el look. Qué lindo que es creer, y opinar es hacer. Life. En la saga de los confines, la escritora mendocina Liliana Bodoc cuenta de una grande y terrible batalla entre las tierras antiguas y las tierras fértiles, que transcurre, dice ella, hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Nuestro compañero Juan, que se metió de lleno en la saga de la Bodoc y nos convidó, nos contaba que a medida que vas leyendo la saga, te das cuenta que se parece mucho a la conquista de América. Habría que cambiar algunos nombres nomás, dice, para ver que los oscuros y sádicos enviados desde las tierras antiguas por el odio eterno son de la misma calaña que los que vinieron detrás del genovés Cristóforo Colombo el 12 de octubre de 1942. Los siderecios, como lo llama Liliana Bodoc, vienen en busca de tierras nuevas en donde dispersar su odio y traen pólvora, enfermedades desconocidas y algo peor, un mago que se encarga de echar veneno para dividir las tierras fértiles. Palabras malolientes y engañosas para poner pueblo contra pueblo, gentes contra gentes, dividir y reinar. Y así van masacrando y secando la tierra que pisan. Pero bueno, por suerte, lo que nos contaba Juan es una novela de ficción. Estas cosas no pasan en la realidad. Roca, aquel presidente, había dado una concesión, ustedes la pueden leer, en el año 1902. En Santa Cruz, concesión de tierra a 138 estancieros ingleses. La concesión se llama la concesión Grünwein, que le dio Roca a los estancieros. Está en todos los diarios de Buenos Aires de la época cuando Roca firma como presidente, 1904, firma ese, me equivoqué, dije 1902, no, 1904. Se le entregan 2,5 millones de hectáreas a 138 estancieros ingleses. A ningún argentino, a 138 estancieros ingleses. Son estancieros que en las Malvinas tenían ovejas y son los que van a traer la oveja a la Patagonia. Que va a originar también el exterminio de los tehuelches que vivían en Santa Cruz. Porque como decíamos, cuando venían los animales extranjeros europeos, los animales autóctonos se alejaban. Los guanacos empezaban a alejarse, se refugiaron en la cordillera, y los tehuelches, que vivían de la carne del guanaco y se cubrían en invierno con la piel del guanaco por el frío, vieron que desaparecía y vieron ese nuevo guanaquito pequeño, blanco, lanudo, que era la oveja que traían los estancieros. Y entonces, acostumbrados, porque no tenían sentido de la propiedad, como dijimos, tomaban lo necesario para poder vivir. Y los estancieros ingleses se quejaron, dijeron, indios ladrones. Y entonces contrataron a los cazadores de indios. Mi canto de precipicio. ¿Cómo se sentará el viento? Sus hermanos ya caídos. Los que caen. Larga vida es toda muerte. Su luz se cambia en los estados. Y a mis hermanos ya Y entonces contrataron a los cazadores de indios. Los cazadores de indios. Y le daban una libra esterlina a cada cazador de indios por par de orejas. Para que mataran a los tehuelches y para demostrar que lo habían matado, trajeran las orejas de ellos para cobrarlas. Fíjense qué trato. Esto está en los documentos, en los archivos, no se lo puede negar, no lo puede negar nadie. Pero hubo administradores de las estancias inglesas que vieron de pronto indios tehuelches sin orejas, vivos. ¿Qué quería decir? Que había cazadores de indios humanitarios dentro de todo, que no los mataban, pero les cortaban las orejas para cobrar la libra esterlina. Entonces se cambió la fórmula. Ya se cambió el par de orejas por un par de testículos de los indios varones que se traían, para que se desangrara el indio. Y las indias eran traídas como sirvientes. Así desapareció el tehuelche en nuestra Patagonia. Pero el odio no es como el amor que descansa al costado del camino para seguir. El odio sigue y por eso siguieron cazando pueblos indígenas. Encima, cuando el odio apunta hacia una política de Estado, hacia una conquista, para algunos es un trabajo, o más todavía, una misión. ¿Sabes quién es ella? Ajá. Es Melitón Enrique, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí. Marcelo Larraqui, en su libro Marcados a Fuego, nos cuenta sobre la reducción napalpí, un territorio de 20.000 hectáreas ubicado a 120 kilómetros de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al oeste. Esta reducción había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de los indios Enrique Lynch. Hacia 1920, cuenta Larraqui, la reducción contaba con alrededor de 700 empleados que trabajaban a destajo. Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que lo trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta, de Jujuy, claro, con una mejor paga. atento a las inquietudes de las empresas del lugar, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio y los sometidos al cerco napalpí se sublevaron, ¿no? Muchos se negaron a levantar la cosecha. Ahí el ambiente se crispó un poco, cuenta la Raqui, y los policías empezaron a perseguir a los indígenas. Ahora, en un toquecito nomás, ya nos vamos a enterar del todo cómo fue, porque nos pusimos a ver el documental Nos Otros, y ahí se cuenta el odio en carne propia, en este caso y en otros. Seguimos con la Raqui. Dice, el sábado 19 de julio de 1924, la Nación publicó que la sublevación de los indios de la reducción de Napalpí continuaba amenazando a la población de la zona norte del departamento de Villa Ana. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo, decía la Nación. Ese mismo día ya estaba en Napalpí la tropa policial enviada por Centeno. Hasta había un avión del Aeroclub Chaco que los ayudaba a reconocer la posición exacta de los indios. Desde ese avión, nos cuentan, arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías. La tropa inició la matanza. Las familias indígenas escaparon hacia el Monte Impenetrable, pero en 2 horas los fusiles estatales ya habían matado alrededor de 200 aborígenes. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los desgollaba. Acá está el odio, ¿no? Los cadáveres, dice la Raqui, fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la reducción fueron saqueados. 40 niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas. La justicia, que archivó la causa sin reconocer la culpa en nadie, no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido. Entre ellos estaba Melitón Enrique, quien escuchábamos recién, Toba, de 23 años en aquel momento, había perdido a sus abuelos, a sus primos y a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Melitón Enrique murió el 13 de noviembre del 2008, tenía 107 años. En su último cumpleaños, el Estado Provincial de Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos. Hablar de estas cosas me hace sentir mucho miedo, vergüenza, y me da mucha tristeza acordarme de mis familiares. Lo que ocurría en ese momento era una protesta indígena, donde los indígenas, no solo los tobas, sino que estaban los mocoví y también algunos criollos, que reclamaban un trato igualitario, una atención justa, porque tenían algunas diferencias con la otra parte, que eran los gringos que estaban habitando la zona. Le pagaban un 15% menos el precio del algodón, otras cosas que también usaban a los indígenas solamente para pagarlos después con un plato de comida. Nunca conocía lo que era una moneda, una paga justa. Casi siempre el indígena quedaba debiendo en su trabajo de peón. Y bueno, todas esas cosas fueron acumulando y bueno, reaccionaron algunos caciques. En esa época el cacique Maidana, Machado, cacique Dionisio Gómez, que eran los que lideraron la protesta en aquel momento, que fueron masacrados y, bueno, realmente mutilados sus cuerpos, han sacado sus bigotes, le cortaron sus orejas, sus testículos fueron expuestos en la comisaría de Quitilipi, sus cabezas clavados en chicanas para demostrarlo en los senderos donde los indígenas transitaban para que vieran como escarmiento para toda aquella gente que se quería levantar en protesta o en reclamo por justicia o por un trato igualitario. A veces me pregunto yo si en vez de odio y de rencor no puede hacerse más amor. A veces me pregunto yo por qué un negro habrá de ser solo inferior por su color. Y a veces me he de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar. A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació. Como yo hubo quien no lo pensó. A veces me pregunto yo por qué será que se arrancó para vender la pobre flor. ¿Por qué los hombres con afán aquellos árboles que dan su buena sombra cortarán? Y a veces me he de preguntar por qué hay tan poca caridad, por qué la fuerza la que impone la verdad, por qué faltando lo esencial ha de triunfar lo material y el que persigue un ideal. Pobre de este mundo actual. A veces me pregunto yo por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató. A veces me pregunto yo si un muro debe separar los que se quieren abrazar. Y yo me vuelvo a preguntar por qué millones gastarán en cosas que de angustia nos harán temblar. Ellos podrían repartir para aliviar tanto sufrir y el mundo de lo malo redimir. Tú también lo puedes pensar. Y es que los odiadores vienen desde el fondo de nuestra historia. Podemos ir y venir en el tiempo, en el mapa, en los campos, o en las ciudades, o en los pueblos, y todavía se siguen juntando apoyados en la tranquera o en el bar de la esquina. Hernán Brienza cuenta en El Loco Dorrego que una vez fusilado Dorrego, los unitarios dieron rienda libre a su odio político. Son los ilustrados que intentan imponer la civilización a palos. Las escenas de represión son brutales. Juan Apóstol Martínez patrulla toda la provincia de Buenos Aires en busca de enemigos. Y cuando los encuentra, los obliga a cavar sus propias tumbas. Pero es el tipo de muerte lo que horroriza. Ata a los gauchos a las bocas de los cañones y sus cuerpos son destrozados por las metrallas. El coronel Rauch ajusticia a sus prisioneros por partes, a hachazos. En pocos meses son asesinadas más de 1,000 personas, incluso niños de 7 años que llevaban la divisa federal. En 1829, los registros indican que por única vez en la historia, las muertes sobrepasaron a los nacimientos. Decíamos que con el odio podemos ir y venir en el tiempo y en el mapa, mitad de 1900, ya en la gran ciudad. Lo que hicieron con el cuerpo de una mujer, con el cuerpo muerto de una mujer. Los muchachones que después darían el golpe. Secuestraron el cadáver, lo sometieron

dice mi negra, la que se arregla con un chiquito de lo que sea. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza, sola y prestada. La muchachera, la negra entera, busca muchacho pa' que no pueda la vida fiera cortarle un gajo. Vamos, mi negra, que lava la tela en silencio, que ande hasta que el que no sueña. No es cierto, lávale la mala, limpia el sueño, que el domingo vuelva mi pueblo. Vamos, mi negra, lava la pena, es contra los negros y las negras, es contra los pueblos indígenas, contra las religiones y creencias, las lenguas, la cultura, es contra todo lo que haga trastabillar a una historia oficial, a una estética estándar. ¿Contra quién va ese odio? Porque sospechamos que si caemos en la clasificación, no nos alcanza esta horita de radio. Es contra todo, ¿no? Mujeres trans asesinadas todos los días en la ruta, en los campos, golpeadas. Familias de inmigrantes atacadas por estar esperando en la salita de una guardia o de un hospital público. Y volvete a tu país. Y el paraguayo y su chipá incautado. Una canasta clausurada, no sé. Una pareja gay se besa en un camping en la costa de un riacho. Y los echan por alterar el código de convivencia. Mientras una pareja hetero se toquetea en la carpa de al lado, con el cierre abierto desde la estaca hasta el cielo, y nadie dice nada. Hay crímenes de odio todos los días en muchos lugares. Un odio grande y duele, che. Y un joven rugbyer fue golpeado y tuvo que ser internado. A Jonathan Castellari le dieron una brutal golpiza. Creo que está internado en grave estado. Víctima de una brutal golpiza. La pregunta es ¿por qué? Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Porque es gay. Y cuando yo salgo les escuchaba como le decía, toma por punto, come por punto, si tenés tatuajes bancátela. Y Jonathan estaba totalmente indefenso en el piso y le siguieron pegando. No les importó eso, no fue motivo para pararlos. Yo pude ver esos rostros y en esos rostros lo que se veía era goce. Soy Jonathan Castellari, tengo 25 años, trabajo en Subte. Sufrí un ataque homofóbico por parte de 8 chicos que ingresaron a un local de comidas rápidas. Yo estaba con un amigo y en un momento uno de los chicos se pone violento, empieza a insultarnos. Yo salgo del local y uno de los chicos viene atrás mío, me toma por el cuello y me lleva hacia el costado de la playa del estacionamiento. Yo no entendía qué estaba pasando muy bien, pero cuando le estaban pegando en el piso, ahí lo entendí, porque escuché los comentarios, el de te vamos a matar por puto. Y a medida que llegaban, me iban pegando, piñas, patadas, yo estaba en el piso, no tenía forma de defenderme. Sebastián, que es mi amigo, el que estaba conmigo, intenta ayudarme. Empieza a gritar, trata de meterse. En algún momento puedo levantarme del piso y salir de la golpiza. Y ahí veo a Jonathan que estaba parado, desorientado, y da una media vuelta y yo lo veo ahí todo ensangrentado, como si fuera una película de terror. Ingreso de nuevo al McDonald's y cuando ingreso de nuevo, los chicos intentan ingresar otra vez para seguir pegándome. En todo momento escuchaba frases como te vamos a matar por puto, come por puto, toma por puto, tenés que morir. y a raíz de esto estuve una semana hospitalizado en terapia intensiva. Nos afecta a todos, tanto a mí como a un montón de chicos y chicas que sufren violencia, discriminación, y es importante para que no vuelvan a suceder estos crímenes de odio, así se les llama, son crímenes de odio, que en mi caso fue por mi orientación sexual, pero podría ser porque sos gordo, porque sos judío, porque sos negro, por cualquier cosa. Lobo suelto, hay que estar despierto, bien atento voy. Escóndeme en tu cueva de murciélago y no me saques más. Hay afuera un lobo tan hambriento, sin sentimiento, esperando matarme, comiéndome de poco, dejando que me muera. Deben las balas en los corazones enamorados. Nos deben las señoritas que dejan de patear pelotas y los caballeros que dejan de vestir muñecas. Nos deben las trabas muertas, poco antes de los 40, que se duermen para siempre, agotadas de esa ruta, que es plato de guiso, pero también tan peligrosa que ni los príncipes azules más valientes se atreven a transitar. Nos deben las tortas cagadas a piñas por negarle culto al certificado de macho que se esconde bajo el bulto. Nos deben las mariquitas que dejaron de bailar. Nos deben las marimachos casadas a la fuerza. Casadas a la fuerza. Castradas a la fuerza. Nos deben los trolos que besan a sus hijas, pero sueñan con las pijas que les supieron negar. Nos deben los putos de pueblo, con sus bocas llenas de sangre, sus estómagos llenos de puños, y esos campos que son tan anchos que nadie los oye llorar. Nos deben toda la tela de esos vestidos de 15 que vistieron tantas emilces que querían llamarse Gaspar. Nos deben las cartas de amor que nunca fueron entregadas y duermen para siempre en los cajones con olor a crema de tías solteronas. Nos deben todos los nadies que sacamos de los armarios para meter en cajones, en funerarias vacías, porque no se atrevieron a amar. Nos deben los gurisitos que nadie pudo criar. Nos deben las maricas que se tiran de los puentes algún febrero caliente por culpa de un tal don Simón, que inflado de odio y vino las amenaza con motivo. Yo no tengo ningún hijo maricón. Juan Solá. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Aquí es donde saber, aquí es callar, aquí es donde sentir, aquí es donde escuchar, aquí es donde creer, aquí es donde encontrar, aquí es donde aprender, donde aprender a dar. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Cerros. En los días del fuego, el tercer tomo de la saga de los confines, Liliana Bodoc escribe: vayan y cuenten. Digan que Kukub está de regreso, que tardará muchas jornadas en llegar, puesto que quiere hacerlo por sí mismo y avanza lerdo. Vayan y cuenten en las aldeas que volvió el mensajero. Digan que está cansado y que camina con dolor, que parece un anciano cuando calla y parece un niño cuando sonríe. Digan también que continúa cantando contra el odio, porque aprendió de tanto andar por la tierra que el odio retrocede cuando los hombres y las mujeres cantan. Al bogajo lo cortaron, ya los tallos lo quemaron, pero en el fondo la tierra, las raíces quedaron. Pero en el fondo la tierra, las raíces quedaron. Por eso está cantando esta coplerita y de aguita y calchaquí. Por eso está cantando esta coplerita y de aguita y calchaquí. Y así acá nos vamos a quedar, en los días del fuego, con las leñitas ardiendo y las Teña Aguilar cantando, la Doña Nena de Amaicha del Valle, tucumana y mamá tierra, que anda copleando pa' echar pa' atrás al odio. Hicimos este capítulo para hacerlo recular también Julián Oviedo, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Puchero García, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Sofía Lobisek y Román Solsona. Nos quedamos escuchando los ruiditos de esta tierra fértil que seguirá haciendo mucho y más para que el odio eterno no eche más raíces acá.